trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina, un espacio que pretende difundir noticias de actualidad desde la visión de los trabajadores. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación Compromiso con las Bases. Y hoy festejando, por supuesto, como debe ser, el Día de las Madres. Esta es la principal noticia, acompañado por un papá, Ricardo Borsini. Buenos días, Ricardo. Buen día a la audiencia. ¿Qué tal, ¿qué tal te portaste hoy con la mamá de la casa? No, anoche ya empezamos, ¿eh? Esperamos el Día de la Madre, así. Bueno, a las 12 de la noche. No me vengan con intimidades, ¿verdad? Que no. Un programa no, que escuchan los niños, escuchan. En familia, con un asadito. Ah, bueno. Diego, bien, bien hechito. Y esperamos a las 12 de la noche las mamás de la familia y esperando para recibir su regalito y su homenaje, ¿no? Bien, feliz día a todas las mamás que están escuchando FM Universidad. Este es el programa de la CTA, decíamos, desde la 98.7 de Posadas Misiones, República Argentina. Y, por supuesto, este programa en este momento está siendo grabado y podrá ser escuchado en diferido en la página oficial de la agrupación Compromiso con las Bases, que es www.coamisiones.com.ar, en el link de la radio online. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, teléfono celular 03752, característica de Posadas, 1581-2669. Y a la línea fija de comunicación 432-332 o 430-342 para que podamos comunicarnos con vos. Y como habíamos prometido la semana pasada, ampliando la información que habíamos recibido desde la corriente clasista y combativa, la CCC, sobre el trabajo de campo que estuvieron realizando en las barriales, en los barrios, invitamos hoy a un compañero de la CCC justamente, y está hoy presente, lo prometido es ley. Está Federico, miembro de la CCC. Bienvenido, Fede. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, buen día a toda la audiencia. Fede, vos estás trabajando, ¿no es cierto?, en la CCC, estás militando dentro de lo que es la corriente clasista y combativa. Ahí no hay puestos de jerarquía, vos sos... ¿Un militante? Exacto, o un militante más. Ah, no, ¿o tenés algún cargo? No tengo ningún cargo y, bueno, el único cargo que tenemos es el de coordinador, se dice. Está bien. O referente de toda la provincia, pero no tenemos cargo así. Está bueno eso de no jerarquizar la conducción, sino que de alguna manera los compañeros van legitimando con las asambleas aquellos que de alguna manera se transforman en conductores naturales de la... Exacto, nosotros, ¿no?, intentamos que sea una organización de base, democrática, donde puedan discutir todos los compañeros, sea una verdadera herramienta para resolver sus problemas y digamos, de alguna manera luchamos contra ese método punteril, ¿no?, que durante tantos años ha estado arraigado en nuestro país, digamos, donde el puntero, entre comillas, es el que resuelve sobre la vida y obra de la gente, de los vecinos, etcétera. Nosotros eso queremos... Es el modelo de las políticas partidarias que hacen sus campañas, sí, de esa manera. Sí, de algunas políticas partidarias, o sea que justamente tienen alguno que otro referente. Hoy ni siquiera hoy es con ideología que se maneja, ¿no? Hoy es todo moneda, plata, se ha mercantilizado todo de tal manera que esa militancia, esa vieja militancia política, se ha transformado en la mercadería, ¿no? Vos sé que te cuento, hace un tiempo, un par de años atrás, creo que fue en la campaña anterior, yo le estaba haciendo una suplencia a una compañera en una nocturna, y había un pibe que faltaba mucho, y era época de campaña, ¿no? Entonces, por ahí aparece un día y le digo, che, fulano, ¿qué pasa que vos no estás viniendo a clase? Y vos estás con mucha falta y estás perdiendo los días de clase. Y me dice, no, profe, lo que pasa me dice que yo tengo que ir a trabajar. Ah, le digo, y justo te coinciden los horarios con la escuela. Sí, me dice, porque tenemos que salir a hacer las pegatinas, pegar los carteles, colgar los pasacalles. Y yo lo miro y le digo, ¿de qué trabajabas? Le digo. Y yo trabajo de pegar carteles para los partidos políticos, me dice. O sea que eso que se hacía antes con la camiseta puesta de un partido, de una agrupación, hoy se mercantilizó tanto que se desvirtuó la esencia de lo que es la militancia partidaria. Exacto, y la figura del puntero, que por ahí era el tipo que resolvió un montón de problemas en un barrio, que se ocupaba de la gente, del prójimo, se ha transformado en el tipo, digamos, que junta gente, entre comillas, ¿no? Y acarrea. Sí, acarrea y, bueno, cobra, digamos, proporcionalmente. Y, bueno, o sea, y tenés justamente, nosotros intentamos, digamos, jerarquizar la militancia y el trabajo de esos chicos. Para en general, para esos partidos, esos son los negritos juntavoto, ¿no? Sí. Y hasta no, nombre tienen, ¿no? Claro, son negritos juntavoto, o sea, nosotros. Ahí sí tiene jerarquía. No, nosotros no, en ese caso, digamos, son nuestros compañeros, nuestros militantes. Te propongo, Ramón, que para más adelante, en otras ocasiones, hoy nos convoca un tema puntual. Pero nosotros hemos venido hablando de la organización de lo que era Central y que tiene mucho que ver con lo que vos estás hablando, ¿no? Así que por ahí en una de esas podemos juntarnos algún día a hablar qué es la CCC, cómo se formó, cuáles son sus orígenes, hacia dónde vamos con esto, ¿no? Vamos a avanzar con el programa. Bienvenido, Fede, entonces. Vamos a aprovechar al máximo tu visita para que nos explique un montón de cosas que por ahí no... Nosotros tocamos de oído, pero vos estás inmerso en el tema. No, vamos a tanta propaganda que me metés presión. Vos que sabés de todo. No, así me dice a mí, vos que sabés de Teo. No, no es así. Las efemérides de la semana, rapidito, para los trabajadores. El 10 de octubre fue el Día Nacional de la Danza. El 10 de octubre también fue el Día de los Jardines Botánicos. Uh-huh. El 11 de octubre fue el Día del Martillero Público. ¿El martillero público? Explicá lo que es el martillero público. Es el que, claro, ¿qué hace el martillero? Que te da con el martillo. ¿Con el martillo en la cabeza? Martillero público es una parte importante de la... Cortita, Ricardo, ¿qué? No, ¿cómo te digo? No. Es un auxiliar de la justicia. Ahí no me salía, amigo. ¿Es así o no es así, Diego? El martillero público... Es un auxiliar de la justicia, es decir, el que lleva adelante las órdenes judiciales de remate y todo ese tipo de cuestiones. El 11 de octubre también fue el Día Nacional de la Patagonia. El 12 de octubre fue el Día del Farmacéutico Argentino. Un saludo grande a todos los trabajadores farmacéuticos. Entonces. Hay casi una acotación también, el día 12 de octubre fue el día establecido con un cambio de formato ahora. Porque antes era el Día de la Raza. Antes era el Día de la Raza, ¿no es cierto? Hoy es el Día de la Reivindicación de los Derechos de los Pueblos Aborígenes también, ¿no? Bien. Y el 13 de octubre es el Día del Psicólogo. Del psicoloco. ¿A vos que te hace falta uno? El 13 de octubre podías ir a visitarle y decirle... Acá estoy. Felicidades. Che, hay una cosa que por ahí no está muy instaurada últimamente, que el 16 de octubre es el Día de la Alimentación, el Día Mundial de la Alimentación, que tiene que ver con todas las luchas que se están llevando adelante en el mundo, ¿no es cierto?, con respecto a esto tan importante que desde la Central venimos hablando mucho, y supongo que de la CCC también, que es el de la soberanía alimentaria, ¿no es cierto?, un término que muy discutido y a veces no muy entendido. Pero bueno, el 16 de octubre es el día de la reivindicación entonces de la alimentación.

Muy bien, continuamos en FM Universidad, el programa de la CTA, el espacio radial de la CTA, la central de los trabajadores de la Argentina. En el Día de la Madre escuchábamos a Leo Dan, A la sombra de mi madre, un tema clásico. Elegí temas clásicos para todas las mamás, que no por viejos, por ahí los temas... ¿Por qué? Mírame. Y porque vos sos viejo. El santiagueñísimo Leo Dan, sí. Nacido allá por la banda Santiago del Estero, hizo una recorrida por todo el mundo, terminó en Estados Unidos y hoy es pastor. Se dedicó a evangelizar. Razón. Bien. Estamos hoy entonces con la visita de Federico, que es miembro militante activísimo de la CCC, la Corriente Clasista y Combativa. Hay que aclarar que, a ver, corregime si estoy equivocado. Sí. La CCC no está enrolada dentro de la CTA institucionalmente, ¿no es cierto? Más allá de que muchos de sus militantes sí... son parte de la CCC. Claro, la CCC es una corriente político-sindical. Político-sindical, ¿no? Sí. Que trabaja, digamos, entre los trabajadores ocupados, digamos, en todas sus ramas, digamos, en el caso, bueno, de los compañeros nuestros que están dentro de la CTA, son de las ramas que están enroladas dentro de la CTA, digamos, son estatales, docentes, etcétera. Y a su vez, digamos, la CCC ha tenido un mérito, si vos querés, de organizar desde el principio de la década del 90 el tema de los desocupados, ¿no? Sí. Esa es más o menos la breve historia. Breve resumen. Yo no sé si habrá otra organización que coincidamos en tantos puntos, la CTA como con la CCC, ¿no? Y esto está dado en la cantidad de acciones que hemos llevado adelante juntos. Sí. Y prácticamente en todas las movidas estamos. Y en muchas movidas, prácticamente todas últimamente. Y bueno, o sea, hemos tenido más encuentros, diferencias, pero siempre hemos estado del mismo bando. Claro, eso es lo más importante, entonces, más allá de... Allá en los 90, bueno, yo todavía era un estudiante secundario, ¿no? Pero me acuerdo bien de las marchas federales, que era la coordinación de la CTA, la CDC, el MTA en ese momento de Moyano, y la Federación Agraria y la Federación Universitaria Argentina, que fueron unas marchas contra el menemismo muy importantes que se hicieron, ¿no? Ahora, cortito así, para que por ahí hay oyentes que por ahí se enganchan recién hoy con estas movidas. ¿Cuál es la finalidad de la CCC en este momento? ¿Qué es lo que están tratando de lograr o cuáles son las movidas más... O los objetivos principales, digamos. Claro, pero digamos, según el... sé que es amplia la pregunta. Ser desocupado es un objetivo, digamos, tiene que ver con las reivindicaciones y la vida de los desocupados. O sea, la CDC de una fábrica, suponete que, bueno, será la lucha por ganar la comisión interna, y si sos comisión interna, la lucha por mejorar las condiciones salariales, laborales, de los trabajadores, etcétera, ¿no? Bien, nosotros... Ahí se evidencia el aspecto sindical de la organización. Claro, y nosotros, digamos, luchamos por corrientes clasistas adentro de la fábrica, dentro de los distintos ámbitos del trabajo, ¿no? Y en la pelea diaria de la calle, buscando trabajo y exigiendo trabajo y fuente genuina, se evidencia el aspecto social de la organización. Sí, a su vez, digamos, nosotros, como hemos analizado bastante la historia, para hacerla cortita hay que pensar también que es importante organizar los desocupados, digamos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, digamos, fenómenos o procesos sociales como el nazismo, etcétera, centralmente se basaron en esos sectores sociales para luchar incluso contra los mismos obreros, ¿no? Bien. Bueno, diciendo esto, digamos ahora, ustedes hicieron un trabajo muy importante, un relevamiento bastante amplio de la situación de las personas en algunos barrios de la ciudad de Posadas. ¿En qué consistió este trabajo? Bueno, en principio lo hemos hecho, estamos haciendo un censo, digamos, todavía no lo hemos terminado. O sea, estamos recorriendo la villa, etcétera, el pulmón, etcétera, ¿no? En esos 9 barrios que... Tenemos, digamos, hoy en 9 barrios hemos hecho, tenemos algunos ya empezados, que todavía no tenemos los datos resumidos, y algunos que tenemos que ir, digamos, mañana continuamos y el tiempo nos acompaña, haciendo un censo. Un censo muy sencillo, como dice nuestro blog, digamos, que invito a la audiencia a ver, que se llama Censo Villa CCC. Censo Villa CCC. Sí. www.censovillascccc.blogspot.com. O sea, nosotros conocemos la realidad porque vivimos en ella, pero a su vez teníamos que desarticular de alguna manera el discurso oficial que planteaba que verdaderamente la Argentina en Misiones, digamos, brillaba de... Sí, está todo bien acá. Está todo bien. Estamos en el paraíso. Claro, claro. Y uno verdaderamente camina entre las cuatro avenidas y es posible que uno vea las cosas lindas, ¿no? Sí. Pero nosotros decimos que ya a 20 cuadras de las cuatro avenidas ya empieza a haber graves problemas. Claro, la verdadera misión, ¿no? Uh-huh. La verdadera posada es la que no puede enmascarar por más Costanera, más Plaza 9 de Julio, más Plaza San Martín que haga, ¿no? Sí. Y que nosotros el domingo pasado estábamos tirando algunos números que ustedes nos acercaron con respecto a la situación habitacional, ¿no es cierto? Por ejemplo, la situación de las viviendas en sí. Nosotros decíamos, lo que nos acercaron ustedes, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, en cuanto a las viviendas, los techos, por ejemplo, las viviendas, chapa de zinc, el 63% tenía chapa de zinc. Y el 37% de las viviendas censadas tenían chapas de cartón. Bueno, este es un dato que por ahí, si se quiere, positivo, ¿no es cierto? Hay muchas chapas de zinc. Pero después habían otras cosas que daban que pensar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de los baños. Solo el 37% de las viviendas censadas tenían baño, el resto letrinas. Y encima el 13% eran letrinas, baños compartidos, ¿no es cierto? Digamos, esto es lo que vos decías. Hay otra realidad afuera de las cuatro avenidas. En el trabajo de campo este que hicieron ustedes, ¿cómo era la recepción de la gente? Mirá, muy buena. Nosotros no solamente hicimos el relevamiento de esos datos, que después los podríamos agregar un poquito, pero sí, debo contar algunas cosas. Yo te invito a que vos desarrolles lo que les pareció más importante. Pero subíamos sacando las fotos de los lugares. El documento, la carpeta, el censo de cada lugar, digamos, está acompañado por las fotos, etcétera, ¿no? A su vez de esto, digamos, hay unas cosas, por ejemplo, el tema de la chapa de zinc. En algunos casos donde ha llegado el plan techo, son buenas. O sea, están en buenas condiciones. Sí. Muchas se dice chapa de zinc, pero en realidad están en muy malas condiciones, o sea, con gotera por todos lados. Ah, me pasa, vos están las chapas, están las chapas, no, vos medís, tenés que ser objetivo en eso, ¿no? Claro, sí. En ese sentido yo quiero agregarte, porque acá uno de los barrios que se ha trabajado desde la corriente es el Ruta 12. Sí. Y ese barrio es el que nos provee a nosotros los alumnos para nuestra escuela, ¿no? Ajá. En la escuela donde yo trabajo. Ah, mira. Viste que la escuelita que está más abajo, dos cuadras, en esa escuela yo trabajo, pegadito al arroyo. Y justamente, se habla de chapa de zinc, pero muchas de esas chapas de zinc fueron chapas recuperadas, claro, de los galpones de la Exinger. Claro. ¿No? Y por ejemplo, acá, los datos de los baños que se dice instalado, en realidad el baño instalado es porque dentro tiene de la casa, porque tiene inodoro. Pero van a un... No tienen cloaca, no tienen pozo negro, no tienen pozo séptico, o sea, va todo al pozo negro, va todo al pozo negro que se hace comúnmente en una letrina. Sí. ¿No? Entonces, bueno, pero a su vez es difícil de medir, digamos, muchas cuestiones, ¿no? Sí. Por eso yo decía, el dato de las chapas es un dato casi positivo, si se quiere. Ahora, el contexto de esas chapas es otra cosa, es otra, ¿no?, cosa. Después vos decís, bueno, casas de madera. Está bien, lo que pasa es que madera vos podés encontrar, digamos, cedro. Sí. Costanero. Y costanero. En su mayoría son ranchos miserables levantados de costanero. Con, digamos, un montón de junta que se filtra, donde filtra todo, calor, humedad, broncoespasmo, etcétera, ¿no? Ahora, ustedes hicieron están haciendo este trabajo. Sí. ¿Ustedes lo van a presentar de alguna manera al gobernador? ¿Lo están presentando a la sociedad, no es cierto? Con esos datos que... Sí, nosotros la van idea... ¿Van a hacer un planteo formal, me refiero a...? Lo hemos hecho ya, digamos. Nosotros ya hemos realizado como 3 marchas reclamando por la situación de estos lugares, ¿no? Uh-huh. Nosotros separamos los objetivos como en 3 partes, digamos, de nuestra lucha, ¿no? Los objetivos urgentes, los que tenemos que resolver ahora, que tiene que ver con el saneamiento, con las obras que haya que hacer para resolver urgente, digamos, los problemas de contaminación. Hoy tenemos, por ejemplo, terrenos que están totalmente saturados de, o sea, no, cae una gota de agua y se inunda. Uh-huh. O sea, eso tiene que ver, digamos, bueno, sale a la superficie, sale todo lo que es, claro, los pozos negros, digamos, el agua contaminada, los chicos, claro, los volcanes. Y Yacyretá ayuda mucho en esto, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Porque las napas se van más elevadas. Efectivamente, digamos, por un lado eso, o sea, eso tenemos que resolver urgente, digamos, no puede ser que los chicos estén jugando y estén revolcándose en la porquería, o en la mierda, sí, para sí, decirlo, sí, sí, sí. Disculpen la palabra. Claro, pero decía Fontana Rosa que, digamos, esas palabras, digamos, para decir algunas cosas es reemplazable, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, una pregunta, Ramón. El tema, hay un tema que a mí me inquieta y me preocupa, y que lo he charlado con otros compañeros, con otras, inclusive con algunas personas que están dentro de la órbita como funcionarios de la provincia, y lo niegan, ¿no? Si uno traza una línea uniendo estos barrios que ustedes han trabajado, se hace un cordón alrededor del Gran Posada. Sí. ¿Sí? Esos cordones de aglomeramiento, de aglomeración de gente, que se vienen a sumar a los cordones de pobreza que ya teníamos, sin ir más lejos, uno va y mira el ahí por la avenida Jaureche o la avenida 115 y al toque uno se da cuenta de esto, ¿no? Sí. ¿Ustedes pudieron tomar contacto? Yo en la ex ruta 12 tengo el dato, ¿no? En los otros barrios a los cuales nosotros no hemos llegado, ¿la cantidad de gente que emigró del interior de la provincia? No hemos podido, digamos, no lo hemos incluido en nuestro... Sería un dato interesante, ¿no? Sería para ver cómo se está despoblando nuestro campo, ¿no es cierto? Y vienen a buscar una solución que no la encuentran acá tampoco, ¿no? Sí, nosotros, digamos, para decir algo, bueno, pájaro que no tiene ninguna... es una opinión más que todo, digamos, no sí. Tiene ningún basamento que pueda decir, bueno, lo compró de esta manera, o sea... Pero lo vemos todo, claro, lo de... donde en la última década, donde se ha ido instalando esa gente expulsada del campo, ya no es más Posada, es Garupá. Por eso ha salido un artículo, digamos, hace 3-4 fines de semana atrás, en el Diario de la Nación, de la, digamos, de Buenos Aires, donde muestra que Garupá es la ciudad más pobre del país. Sí. Entonces, yo entiendo que, porque hoy, digamos, realmente la Posada está saturada, no hay dónde meter a nadie. Sí, o sea, incluso los mismos asentamientos esto. Yo, por ejemplo, estuve en Santa Cecilia el año pasado sacando unas fotos para una muestra que se hizo en la Semana contra el Hambre. Ajá, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, sí. Y volví este año y te sorprendo, o sea, ya no podés entrar, digamos, no tenés más lugar, no tenés más pasillo, no tenés más nada, o sea, están saturados los espacios. Los espacios, digamos, de ocupación, etcétera, están todos saturados. Bien. Vamos a una pausa musical y después seguimos compartiendo el espacio con Federico de la CCC. Ese sol que brilla más, todo eso se parece a mi mamá. Ese pájaro que canta, ese río que se va. Dulcemente su cantar, la frescura de su voz, el encanto de su andar, todo eso hace a mi felicidad. Esa rosa que despierta, ese sol que brilla más, todo eso se parece a mi mamá. Dulcemente su cantar, la frescura de su voz, el encanto de su andar, todo eso hace a mi felicidad. Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más, todo eso se parece a mi mamá. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Comienzo de espacio publicitario. Cedido por la Dirección Nacional Electoral. Misiones necesita producir. Para ello, quien hoy tiene un plan debe poder trabajar en blanco. No se le debe prohibir a quien tiene un plan obtener un empleo en blanco y cobrar los dos ingresos. ¿Por qué? Si no, ¿cómo se va a jubilar? Y un empresario que necesita trabajadores, hoy no lo consigue porque la gente tiene miedo de perder el plan. Aseguremos que se pueda cobrar el plan, que se pueda trabajar en blanco, que esto sea absolutamente compatible, que el empresario tenga una quita en los aportes y que el trabajador reciba un doble ingreso. De esa manera saldrá de pobre y Misiones dejará de ser la provincia que más pobreza tiene en la Argentina. Ramón Puerta, senador nacional, lista 504, Frente Popular, Unión PRO. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Cuando un pueblo no tiene alegría y no tiene autoestima, es muy fácil dominarlo. Para que se pueda cambiar la historia no basta con la voluntad de uno loco o de una loca. Hacen falta muchos locos más. 40 millones de locos, 40 millones de argentinos dispuestos a seguir cambiando la historia. La fuerza de la alegría. La fuerza de un país. Cristina 2011. Fuerza Argentina. Frente para la Victoria. Lista 131. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Amado Boudou, Vicepresidente. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Para profundizar el modelo nacional y popular, el 23 de octubre, vota al Frente para la Victoria. Julia Perié, diputada nacional. Cristina, presidenta. Nada como el juntos a la paz. Hace mucho tiempo que sabemos que expresarse libre es necesario. La pluralidad nos merecemos y al abuso le ponemos freno. María Lozada y Ramírez, cuidando la diversidad. María Lozada y Ramírez, llevando la voz radical. Por eso, con tu voto, ponele un freno al poder absoluto. El 23 de octubre, vota. Lista 3. María Lozada, senadora nacional. Claudio Ramírez, diputado nacional. Unión Cívica Radical. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Póngale su voto al Alberto Rodríguez. Alianza Compromiso Federal, lista 133, Alberto Rodríguez Saá, presidente de la Nación, José Bernet, vicepresidente. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Vota a Rúa Aliendre, senadores nacionales. Partido Socialista, número 50. Lista Frente Amplio Progresista, número 1. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Pepe Guccione, Marilu Leverber, diputados, Frente Renovador de la Concordia, lista 502. Fin de espacio publicitario. Diego Jaquier nos traía en los controles técnicos la buena música, Palito Ortega ahí. La siempre, sonrisa de mamá. Siempre referida. Fue el tema de la película, a ver si no me equivoco, Diego, que protagonizó Lolita Torres, ¿sí? La mamá del actual Diego Torres. Se canta bastante bien este muchachito, y me gusta. Y Diego también nos traía los spots publicitarios de las campañas políticas. Gracias, Diego, amigo, te queremos. Aclaremos que estos spots son obligatorios. Es parte de la democracia, del juego democrático. Y bueno, así que hay que escucharlos, hay que escuchar. Y evaluarlos. Y bueno, yo digo, no tomar la decisión en función de los spots, porque vamos muertos todos. Por la calidad, ahí nos estaba criticando a Diego. Bueno. Che, paso un chivo rapidito, nos acercaron desde Candelaria, revista La Capital Histórica, desde Candelaria, antigua capital de los 30 pueblos jesuíticos. Es un emprendimiento privado. ¿Privado o un impersonal esto, no? No, no, es una familia, una maestra amiga mía que... No, te digo, pero a eso me refiero, que es no es de una empresa, ¿no? Ajá, pero no es unipersonal. Bueno, me equivoqué, no me puedo equivocar. Bueno. Viste que no me pela una, Diego, este a mí. No, está bien. ¿Te perdona esta? No, es una compañera que justo trabaja conmigo en la escuela que hacen esto en forma de... Es de distribución gratuita y tiene varios artículos interesantes que tienen que ver con Candelaria y con la provincia y con temas sociales que tienen que ver con paseos educativos de las escuelas. Está linda, interesante la revista. Es una revista de distribución gratuita, entonces los que quieran... por ahí tener acceder a esta revista, creo, no, la verdad, le voy a preguntar dónde pueden conseguirla, pero por lo pronto acercarse a la escuela 285 donde trabaja Mariana y decir, pedírsela. Quiero la revista La Capital Histórica, en Candelaria. Y veo que tiene buen papel y buena... Sí, buena calidad. Tere. Buena calidad, a color, es difícil el fotocromo hoy en día. Ahora, para la próxima le voy a preguntar bien quién es el editor, quién es el compaginador, quién es el que arma todo esto. Pero está bueno como emprendimiento privado. Aparte, lo valioso es que es de distribución gratuita. Bueno, seguimos con Fede. Ramón, acá vos le decís. Uh-huh. En realidad los dos nombres son válidos, así que tanto Federico como Ramón misma persona la que está presente. Fíjate vos que se dio naturalmente en la misma forma que lo habíamos hecho el domingo pasado. Uh-huh. Y lo habíamos dejado, Federico, la última parte, es decir, la parte... de ocupacional para el último, ¿no? Porque era uno de los datos que más pega, ¿no? Y bueno, hoy se dio también de forma natural que se dejara para esta parte del programa hablar un poco sobre la situación ocupacional de estos compañeros en estos barrios, ¿no? Sí. Bueno, los datos son claros, digamos. Acá hay, digamos, en el resumen, digamos, general, hemos encontrado que hay un 42% de desocupación. ¿De desocupación? ¿No? Sí, a ver, no, disculpa, pero... Ah, acá sí, está, este acá es el resumen. Está. Ah, acá está el resumen. Corrijo, un 43% de desocupación y un 45% de lo que nosotros consideramos subocupación. Digamos, le hemos puesto categoría de changarines. Uh-huh. Eso da la friolera de... 88%. 88% de personas... que tienen una precariedad laboral, digamos, podríamos decir, ¿no? Una precariedad al máximo, digamos. Al máximo laboral, claro. Sin recibo de sueldo. Sí. Sin nada. O sea, podemos hablar de un 50% absolutamente desprotegido, sin nada, sí. ¿No es cierto? Y otro 40%, o 35% o 38%, ¿no es cierto?, con una precarización que no lo puede sacar más allá de la línea de la indigencia. Exacto. Es una situación terrible, ¿no? O sea, no. La gente se rebusca, bueno, recién estábamos hablando fuera de aire, digamos, busca las verduras podridas del mercado central, las lava, las vende. ¿Las vende entre sus mismos? Sí, entre sus mismos vecinos, bueno, digamos. Inclusive te cuento. Monedas. Los chicos de la escuela donde yo trabajo, sobre todo los chicos que van al turno tarde, se hace bien la diferenciación, ¿no? Van a la mañana temprano, tipo 3:30, 4, 5 de la mañana, hacen el rejunte de todo lo que es el refugio que queda de las verduras que o están machucadas, o están golpeadas, o están quemadas por el frío. Eso rejuntan, ¿no es cierto? Lavan y arman paquetitos. Entonces, bueno, este es para una sopa, te dice. Un pedacito de zapallo, un pedacito de cebolla, un pedacito... Uh-huh. Y te arman la sopa, uh-huh, en una bolsita, y te la venden a 2 pesos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y esos son los propios gurises, son los que se encargan de... Así es, buscan bollo, hacen bollo de las madres, venden, y así, digamos, una situación donde se vive al día. Uh-huh. Ahí también, digamos, muestra, porque el otro que no hemos medido tampoco es la nutrición. Uh-huh. Nosotros realmente quisimos tener una pequeña herramienta para discutir y para luchar. Sí. No, sí, no somos claro. El gobierno, tenemos los medios para resolver. Esto se ha hecho a pulmón. Sí. Hay que rescatar también la ayuda de los propios vecinos que se han puesto las pilas y han censado ellos. A ver, yo, a mí me interesa el trabajo de campo que ustedes hicieron. ¿Cómo se organizó? Por empezar, ¿de quién fue la idea? ¿Esto fue un plan nacional que están llevando adelante? No, se nos ocurrió acá localmente. Para encontrar, digamos, alguna manera de poder justamente discutir esto con el gobierno centralmente, ¿no? O sea, que ellos plantean las cosas también, nosotros planteamos tan mal, porque lo hagamos todos los días. Ellos tenían datos, nosotros no teníamos datos. Bueno, ahora algunos datos tenemos. Por suerte se ha instalado este tema, se ha instalado bastante, digamos, creo que en los medios de comunicación, etcétera. Sí. Cuestión que no, por un lado nos pone contento, por otro lado nos pone triste, porque verdaderamente ya hemos visto cada situación terrible, ¿no? Y que no se ocupe el gobierno verdaderamente en resolver esto en forma urgente. Un genocidio se está haciendo, ¿eh? Sí. Y lo que es peor, van disfrazando esta realidad con otras cosas, como vos decías al principio, dibujan todos los números, dibujan la totalmente situación. Y encima es todo parte, yo entiendo, un negociado, hermano, porque acá, ¿cómo podés entender que acá a dos cuadros esta plaza haya salido 18 millones de pesos para los misioneros, ¿no? Y no los 18 millones actuales, sino los de hace 2 o 3 años. Sí. Y que encima en un principio fue... tenían previsto que cueste 7, 8 millones, una cosa así. Después claro, decían que iba a haber... No, bueno. Decían que iba a haber incluso estacionamiento subterráneo. Nosotros hicimos un par de acampes ahí y no lo hemos encontrado todavía. Sí. Pero bueno. No, digamos, es una situación verdadera. Pues sí, yo pregunté ese tema en una oportunidad cuando yo traje a los chicos de la escuela para que conozcan la casa de gobierno. Porque hay chicos vos, de ese barrio que vos fuiste a censar, que no conocen el centro. No. ¿Sí? No conocen el centro de Posada. No conocen lo que es un cine. No conocen un montón de cosas. Tienen y ahora, por ejemplo, bueno, ahí viene otro tema. Se va a hacer un cine 3D en el Centro de Conocimiento. O sea, que va a salir 14 millones de pesos. Nosotros decimos, bueno, escuchame, ¿sabes la cantidad de soluciones habitacionales que podemos dar con esa plata, por ejemplo? O alguna forma de generar puestos de trabajo con ese dinero. Por supuesto que sí. Que es el principal reclamo que lleva adelante la CCC. O sea, generar. Bueno, en ese sentido, estuvimos con Ernesto trabajando y estamos trabajando con los compañeros de la CTA Capital de insertarnos, de reinsertarnos como CTA en los barrios de Posada, de manera de empezar a crear la conciencia de la cooperativización, ¿no? Empezar a crear la posibilidad de cooperativas de trabajo, las cooperativas de consumo, como para que se vaya de alguna manera paliando la situación. Yo creo que si nosotros comenzamos a generar nosotros mismos desde los barrios, los puestos de trabajo en forma cooperativa, vamos a estar en condiciones de arrancarle al gobierno algunas cuestiones que nos pueden ayudar para el desarrollo, ¿no? Pero si esperamos que ellos nos desarrollen, no, estamos fritos. No, realmente es una... No hay voluntad política. No hay voluntad política para nada. Incluso nosotros, digamos, los microemprendimientos que se pueden hacer, nosotros lo hemos pensado muchas veces, ¿no? Pero ¿cuál es nuestro cuello de botella para eso? El mercado. O sea, vos, por ejemplo, antes se había hecho la moda de armar proyectos productivos para armar pañales. No puedes competir. Sí. Es imposible. Con las multinacionales, con las grandes empresas. Claro, por ejemplo, para meter un costurero, o sea, el Estado te tendría que garantizar por ahí la compra de los guardapolvos a vos. ¿No? O sea, se tendría que armar una. Nosotros incluso hemos pensado trabajar con tomando algunas otras experiencias, por ejemplo, la de Chaco. En Chaco se ha trabajado, digamos, el gobierno provincial con los oleros, ¿no? Acá no. O sea, allá en Chaco se ha estandarizado el tamaño del ladrillo y gran parte de las viviendas que se hacen en el Chaco se hace con esa producción. Acá, digamos, son dos o tres grandes monopolios, digamos, que son los que tienen el ladrillo hueco y se acabó. Sí, y acá encima los oleros fueron expulsados de su punto laboral por la EBI también. Así que... Efectivamente, entonces debo tener toda una situación que en vez de fomentar, digamos, de alguna manera esa economía... Para esos sectores, digamos, vos lo hundís cada vez más, ¿no? Sí, volvamos, yo no quiero que terminemos sin terminar de estos datos numéricos que vos estabas tirando, ¿cierto? Decíamos, 43% totalmente desocupado de los relevamientos que hicieron. Changarines, un 45%. Y entonces... 13% ocupados con recibo de sueldo. Ese 13%, digamos, ese número reflejaría los que están trabajando en blanco. En blanco. pero contratados muchas veces. Claro, ¿no? A su vez, estos trabajadores en blanco son precarizados también, totalmente, ¿no es cierto? Porque tienen contratos basura muchas veces, sí. No es que van a trabajar para toda la vida en esa fuente laboral. Por eso digo, en cuanto a lo laboral, es una situación muy embromada, ¿no es cierto?, para los compañeros que están en los barrios. Ahora, ¿cómo...? Ustedes tuvieron una entrevista con la vicegobernadora. Sí. ¿Qué respuesta le da la vicegobernadora a esto? O sea, ¿desmienten, les niegan estos datos, niegan esta realidad, o les dicen algo, que están buscando alguna solución? Mira, ¿cómo fue esa entrevista? Yo no entré a la entrevista, entraron los otros compañeros, pero ¿qué es lo que nos decían los compañeros? Nos decían que como que la vicegobernadora nos daba la razón, sí. Incluso hasta se conmovía con lo que nosotros le decíamos, pero me echó preso de todas maneras. Las reivindicaciones que nosotros hemos planteado, que están también en el blog, digamos, están en el pedido que hemos hecho, no nos han resuelto ni el 10%, digamos. Nos han ofrecido ahora para esta semana trabajo para ir a limpiar algunos asentamientos. Eso es lo único que hemos conseguido del largo listado que le hemos presentado. ¿Qué incluía ese listado que le hemos presentado? Incluía chapas de zinc. Uh-huh. ¿No? Nosotros decimos plan techo, pero también le podemos reemplazar el plan techo. Uh-huh. Nosotros no hace falta que, por ejemplo, se trabaje a través de las empresas. Si el gobierno compra chapas, uh-huh, nosotros estamos dispuestos con el trabajo también que vamos a hacer en esos lugares, de ir y hacer el techo, digamos, a muchas personas, y digamos, nos va a salir mucho más barato que un plan techo, ¿no? O sea, con el costo que ellos pueden pagar un plan techo, podemos hacer dos o tres techos, digamos, en un barrio, ¿no? Porque ellos, digamos, bueno, a su vez con las empresas tienen que ganar, etcétera. A nosotros no nos interesa eso. Sí. O sea, nos interesa que los compañeros puedan tener un sueldito, uh-huh, y nos interesa que poder, digamos, resolver estos problemas de la gente. Entonces hemos pedido chapa de zinc, hemos pedido cortes de casa, porque hay algunas casas de costado que no se pueden ni tener en pie. Bueno, le hemos pedido desde ya muchos más puestos de trabajo que eso, comedores para algunos barrios de forma urgente. Ahora, vos fijate que lo que se está reclamando son soluciones inmediatas a emergencias, prácticamente. Son cosas que necesitan solución ya, ¿no es cierto? Sí. Pero digo, una de las luchas que debemos y llevamos adelante, ¿no es cierto?, es luchar por un modelo productivo que nos incluya a todos, ¿no es cierto? Y desde la CTA nosotros siempre estamos charlando que el modelo productivo de la provincia lleva a esto, ¿no es cierto?, a que abandonemos los campos, abandonemos el agro y vengamos a la ciudad a subsistir de esta manera, que inclusive, fíjate, esta gente que está en estos barrios, les conviene más estar en estos barrios que irse a trabajar al campo, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa es que no pueden trabajar en el campo. Uh-huh. Ese es el gran problema. Por eso, tío, hay todo un modelo productivo que depende de la gente. Expulsa y genera pobreza. O sea, expulsa de los lugares productivos, digamos, habituales, si vos querés, emisiones, y genera pobreza en la ciudad. Y eso también tiene mucho que ver con la arremetida que tienen, por ejemplo, este modelo productivo pastero. Sí, la foresta industria. La foresta industria. El acaparamiento de las tierras, uh-huh, y otro monstruo que también, por un lado, la EBI expulsó a los compañeros de su hábitat natural y los mandó a un lugar donde hoy no se pueden desarrollar. Claro. Y del otro lado viene empujando el otro monstruo económico, que, como decía, la pastera que desarrolla la foresta industria, que también vienen expulsando a nuestros compañeros del campo. Claro. Esto también genera pobreza. Nosotros y no es que... gratis, ¿no? Porque no. Esto es lo que hace que los gobiernos como el que tenemos hoy desarrollándose en Misiones sigan aprovechando estas cuestiones para mantener un montón de gente cautiva, ¿no? Sí, nosotros pensamos que hay dos grandes acaparadores de la tierra. Uno, para decirlo con todas las letras, es Alto Paraná, que tiene más de 250, bueno, ellos mismos, digamos, en su página sostienen que tiene cerca de 250.000 hectáreas, digamos, de ellos, en Misiones. Supuestamente. O sea, pero... Sí, eso es lo que tienen declarado en su página, sí. O sea, eso, después hay que ver, digamos, todo lo que tienen a través de testaferro, sí, y un montón de otras cuestiones. Se dice que casi el 80% de la tierra misionera es de... Bueno, 250.000 hectáreas... cultivable. Ah, puede ser. 250.000 hectáreas es el 10% de la provincia. Sí. Una de 10 partes... Una parte de Alto Paraná y el otro de la Yacyretá. Uh-huh. ¿Cuánto se ha inundado? Y ellos no previeron el desarrollo posterior de la situación. Sí. O sea, no previeron que las familias iban a crecer, no previeron, digamos, un montón de cuestiones. Y yo creo, si me permitís, Fede, si sí. me permitís, Ricardo, podemos invertir 2 minutitos, 3 minutitos en leer una carta que desde la CCC le han enviado a, al director ejecutivo de la EBI, que es el arquitecto Oscar Toma. Alfredo Tomás. ¿Querés leer vos que tenés voz de locutor? No, la disculpa del caso me atacó la torre, ¿no? Sí, está con el pechito tomado, Ricardo. No, los compañeros de la CCC le escribieron una carta al ingeniero, al arquitecto Tomás, diciendo: nos dirigimos a usted en nombre y representación de los barrios y asentamientos de Posadas. La empresa que usted dirige nos ha causado daños enormes. En primer lugar, nos robaron el paisaje y con él nuestro hábitat, es decir, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestros recuerdos. Nos prohibieron el río y su costa, de los cuales nos alimentábamos y vivíamos. Hoy resulta que en los mismos terrenos, los cuales supuestamente se iban a inundar, vemos construirse mansiones de los ricos con entrada al río y bajadas propias de lancha. Muchos de nosotros fuimos tirados a mal vivir a guetos terribles. Antes teníamos nuestra sombra, nuestro aire, nuestro río. Hoy solo cemento y amontonamiento. Porque una de las cosas que ustedes no previeron es que nuestras familias iban a crecer y no dejaron nada para nuestra descendencia. Los hijos de los relocalizados son los que hoy engrosan tristemente los asentamientos. Pero esto no es todo. Los lugares donde supuestamente no hay áreas de afectación, su empresa los está afectando. Hay innumerables barrios que sufren el desborde de los arroyos y la falta de drenaje de los pozos negros. Nosotros, la verdad que no somos técnicos ni científicos, pero sospechamos que su empresa es la principal responsable de que nuestros hijos tengan que revolcarse en las tierras contaminadas, saturadas, porque no tienen dónde escurrirse el agua y la mierda. Disculpe el término, pero como sostenía Fontana Rosa, esta hermosa palabra es irreemplazable para nombrar algunas cosas. Y pensamos también que su empresa discrimina, ha sido implacable con el pobrerío. Hay varias imágenes en donde se ven las topadoras arrasando pobres ranchos de costeros con familias adentro. Sin embargo, no hemos visto de parte de ustedes el mismo empeño para hacer respetar las costas a los poderosos y adinerados de esta provincia, que levantan paredones enormes directamente sobre el río, violando impunemente el Código Civil argentino, que nos da el derecho a todos de disponer del camino de Sirga. Para completar la ironía, muchos de esos lugares antes eran nuestros. Por otro lado, le hacemos llegar nuestro repudio a los representantes que ustedes tienen entre el pobrerío, personas salidas de nuestras entrañas, que antes eran pobres como nosotros. Hoy son importantes empresarios y en nombre de su empresa ejecutan la extorsión contra nuestra gente, y no cualquiera, sino la extorsión del hambre y de la dádiva. Ellos, por si usted no estaba enterado, lucran con las cositas que mandan para paliar el desastre social que su empresa ha generado, vendiendo frazadas, colchones y la mercadería que tendría que llegar a los hogares de los afectados. Nosotros sospechamos que son una pieza fundamental de un engranaje destinado al chantaje para que pueda seguir funcionando la maquinaria implacable que hace de Posadas y Garupá una fábrica de pobreza. Por último, su empresa, el que un conocido presidente calificó como el monumento de la corrupción, no ha cumplido la parte del contrato que tenía con nuestra provincia, porque los argumentos con los cuales convencieron a una parte de nuestro pueblo sobre la necesidad de instalar la represa era que iba a venir a llenarnos de trabajo y pobreza. Y no hemos visto eso, sino todo lo contrario. Miles de misioneros no pueden acceder a la red de energía eléctrica y utilizan conexiones que muchas veces atentan incluso contra su propia vida. Y no se ha instalado ni una sola industria. Ni una sola industria considerable que pueda generar puestos de trabajo suficientes para que los misioneros podamos vivir con dignidad. Hoy nosotros nos dirigimos a usted para exigir que su empresa, en conjunto con el Estado, tenga en cuenta estos otros daños colaterales que está pagando muy caro nuestro pueblo. De nuestra parte le decimos que no tenemos nada porque nos han sacado todo, pero podemos disponer de nuestros brazos para trabajar. Esperamos una respuesta y un urgente diálogo para abordar estos problemas. sin otro particular, saluda atentamente la CCC y las comisiones por la tierra y la vivienda. Emotivo mensaje que está, lo pueden visitar en censovillascc.blogspot.com. Sobre todo lo que se puede rescatar de esto es el lenguaje directo y que cualquiera puede entender. Si esto no lo entienden es porque no quieren escuchar. Fede, se hizo cortito el programa, una hora a veces no alcanza para satisfacer todo lo que teníamos para charlar. De todas maneras, estás invitado a volver en otra oportunidad. Vamos, yo creo que tenemos que instalar un debate sobre estas cosas más amplio y profundo y con más tiempo, ¿no es cierto? Así que gracias por haber estado, gracias por haberte levantado un domingo en la mañana. Yo le agradezco en primer lugar y en segundo lugar les pido disculpas porque realmente el domingo pasado me olvidé de venir y se complica. No. Estás invitado, estás citado para los diferentes programas de la CTA. Por ahí lo incorporamos al equipo también, ¿no? Bueno, feliz día a todas las mamás y que disfruten lo que queda del domingo del día de hoy. Nos vemos la próxima semana en FM Universidad.